Este es un momento para los amigos oyentes muy especial, ¿eh? Aquí ha venido Pepa Pérez. Es histórico, ¿eh? Pepa Pérez, que viene con su música, con alma, y este es el espacio en que nos callamos, Inés y yo, y dejemos que ellas se desplayen. Uy, qué. Expláyate, Pepa. Venga. Sí. Bueno, hoy es música con alma, pero música sin letra, dijéramos. Y voy a, antes de decir qué canción como vamos música a música sin letra, ¿cómo es eso? No, letra sin música. Bueno, pero antes de ver qué canción se va a poner o vamos a hablar hoy, que me gustaría hacer una pequeña historia del por qué he elegido esta canción. Ah, bueno, ¿vale? Una historia. ¿Tenemos música para historia o no? Sí. ¿Tenemos música de historia? No, el técnico no tenemos música de historia, ¿no? Encroquetado. Bueno, pues resulta que hay una periodista, Sheila Blanco, que ya participa en un programa de radio muy conocido. Entonces ella tiene un pequeño espacio, como yo, ¿no?, en Paradigma, de música. Entonces cada semana ella hace una preparación, y para hacer esa preparación busca las noticias de que hay, a ver si le da alguna pista, ¿no? ¿Y cómo se llama ella? Sheila Blanco. Sheila Blanco. Sí, ella es periodista y es música. Fíjate, ¿eh? Entonces estaba viendo el periódico y vio que Noah, conocéis a Noah, ¿no? Es una cantante israelí. Sí, amiga nuestra. Sí, hombre, que ha participado con Serrat muchas veces. Sí, sí. Pues cantaba en Madrid. Y además cantaba una canción muy, muy peculiar, ¿no? Se llama, perdonar mi inglés o mi alemán macarrónico, pero que... Bueno, se llama la canción Badinerí, de Juan Sebastián Bach. Cuando la escuchéis ya sabréis cuál es, ¿vale? Sí, es conocido. Pero la peculiaridad de esa canción que Noah iba a cantar es que Noah le ponía una letra en inglés. Entonces Sheila Blanco, que es muy original, sí, no dijo, pues yo voy a hacer lo mismo, pero sin música, y además voy a en esa canción, en esa música, bueno, en esa canción de Bach, voy a narrar la vida de Bach. Qué y entonces fantástico. En un minuto y medio se ha hecho viral en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales esa Oye, canción. ¿Un minuto y medio? Un minuto y medio. Habla de Bach. No, lo digo por la hora, que ya hemos dado tiempo, como tú siempre sí, te quejas, luego, que te damos no, poco. Pero luego tenemos, después de la canción, podemos seguir hablando, ¿no? Ah, vale. Entonces, en ese minuto y medio, y con mucho sentido del humor, porque hay que estar muy atento a la letra de la música o de la canción, ya no sé cómo decirlo, pues como ella narra, y además, polifónicamente, como he dicho antes, sin música, ¿no? Con su voz. Hace toda, y no sé si, porque es que no estoy viendo a ver, JJ. JJ, sí, ponnos a... No se ve, pero está. Badinerí, de Juan Sebastián Bach. Badinerí. Badinerí. Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles. Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo. Si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la suite número 2 menor en sí, que te atrapa, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este Badinerí. Qué tío currante que fue Mr. Bach, todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no. Además de componer y 20 hijos tener, fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi pero su reputación hace ya más de 3 siglos nació y sus obras se escuchan cada día. Que habré hecho Bach con un buen Instagram si en el 17 hubiera habido internet, Bach tuiteando sus partitas más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención en sus corcheas y semicorcheas. Esta es la historia de nuestra humanidad. No pierdas el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un dios, fue Juan Sebastián Bach. Bueno, bravo. Estaba acompañada con música, perdón. Es que yo escuché un audio de ella sin música, ¿vale? Ah, pero bueno, se nos ha puesto hoy el audio. Pero la música parecía que se integraba con su voz. Sí, era ella la protagonista, bonita. Sí. Oye, pero para poder cantar con esa rapidez, nitidez y se le entienda lo que canta, Es sumamente difícil. Bueno, ella es cantante, además ha sido coach de La Voz Kids, de los niños, uh-huh. del programa de niños. Entonces es una profesional, ¿no? Pero no sé, más que nada lo divertida que es la obra, ¿no? Sí. Y es una manera quizá de que los jóvenes o los niños empiecen a familiarizarse con ese tipo de música de una manera divertida, no pesada, ¿no? Porque les puede parecer pesada a un niño escuchar música escuchar clásica. Sí, pero esta al menos fue muy divertida y además describiendo todo el trabajo, todo lo que era Juan Sebastián Bach. Vaya. Era un montón de... Tocaba un montón de instrumentos. Sí, sí, además dice que le daba tiempo de tener... de que tuvo 20 hijos. Además sí, sí. de los instrumentos ha dicho que tocaba. Que en la cama iba bien, Bach. ¿También? Ha dicho. Sí, sí. sí. sí. Qué pena que no. Sí, quizá a Juan Sebastián Bach no le hubiera gustado mucho si hubiera visto... O sea, los instrumentos le funcionaban, digamos. Sí, no. sí. A lo mejor si le hubiera escuchado él la letra esta, de esta canción, de esta música suya, no le hubiera gustado mucho, ¿no? Pero bueno, no, o a lo mejor sí, que tampoco sabe... Nos narra un poco la historia, pero no nos habla de qué sentido del humor tenía. Tenemos que mitificar todas estas cosas. También es verdad que es un poco vulnerar la... Bueno, el ser, ¿no?, de la persona, pero bueno, al ser un músico tal, lo que pasa es que nosotros no lo somos y también nos la están vulnerando en estos momentos, ¿no? Es verdad, nosotros no somos periodistas ni nada, estamos aquí siendo unos intrusos de la radio. Eso... Y nos saludamos a todas las personas sí, que nos están que nos están viendo, un saludo. Lo dijimos esta mañana que no somos profesionales, que somos unos intrusos, pero que consideramos que la comunicación tiene que ser esto. Una conversación normal y corriente entre amigos y amigas que nos juntamos aquí en este programa todos los sábados y donde Pepa nos trae su música. Oye, espérate, Javi, ¿cómo es tan cortita? ¿La podemos escuchar de nuevo? ¿Es posible, JJ, escucharla de nuevo? ¿Cómo es tan cortita? A ver. ¿Es posible? ¿Sí? Ahí está, trabajando. Cuando se habla Perdón. De composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles. Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo. Si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la suite número pero dos menor en sí, que te atrapa, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batieri. Qué tío currante que fue Mr. Bach, todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y 20 hijos tener, fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi de cero su reputación. Hace ya más de 3 siglos nació y sus obras se escuchan cada día. Que habré hecho Bach con un buen Instagram si en el 17 hubiera habido internet? Bach tuiteando sus partitas, más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención en sus corcheas y semicorcheas. Esta es la historia de nuestra humanidad. Pierdas el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un dios fue Juan Sebastián Bach. Y cantar semicorcheas. Qué bueno. Y sí, además bueno. dice que estaría más retuiteado que Rosalía, ¿no? Si sí, hubiera nacido en esta época. Oye, y llevarte el Evangelio según San Mateo de vacaciones sería bien, ¿eh? Bueno, depende de los gustos musicales. A lo mejor te chafa sí, la excursión. No, a Marte no. Al domingo que viene, cuando sea, hombre. Sí, claro, y sea. Además, Sheila dice que para ella Juan Sebastián Bach es Dios. Y así lo creo y así lo canto. Fíjate, así de rotundo. Así de rotundo. ¿Vale? Bueno, pues, ¿algo más que añadir, Pepa Pérez? Pues mira, hoy que tengo tiempo ya no... ya está. Ya está, bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, en todo caso, reiterar a nuestros amigos oyentes que hoy era un programa de prueba. A ver cómo ha salido en... estar sometido a una cámara. Sí, es para... Quiere decir, a ver cómo he salido un yo. No, cómo ha salido el programa. Porque estar sometido a una cámara, los que nos gusta la radio, los que nos gusta la intimidad cuando no se nos ve, pero sí se nos escucha, es distinto. Entonces, no sé, espero que le haya gustado el programa de hoy. Deseamos que esto lo podamos repetir, lo vamos a valorar y espero que también usted lo comente, lo cuente, quiénes somos. somos lo que usted ve, somos muy sencillos, pero sí nos gusta mucho conversar a través de estos micrófonos y contar a todos nuestros oyentes y nuestros Facebookistas, no sé cómo se llamará esto, las personas fuego, que nos escuchan, seguidores, los pues, que nos ven desde el Facebook. Los que nos ven desde el Facebook también puedan comentarlo, que aquí esta radio es participativa, comunicativa, es de la ciudadanía para la ciudadanía, por lo tanto es de todos y todas, así que le invitamos a que también usted participe. Gracias a Enrique Viguera, que ha estado aquí con nosotros acompañándonos durante esta mañana, y nos da una satisfacción tremenda que los oyentes, cuando nos conocen, se acercan a la radio y participan con nosotros en este programa, así que también le invitamos a usted, y en fin, gracias JJ, gracias Pepa, gracias Inés, y le esperamos, amigas y amigos oyentes, para que el próximo fin de semana, el próximo sábado, todas y todos estén aquí en la radio, que les esperamos, que les queremos mucho, que si no están, le echamos de menos y de menas. No, eso no se dice. No. Que le esperamos el próximo sábado, por favor, no falten, que le vamos a echar de menos, a usted se lo digo, ¿vale? Gracias. Venga, adiós. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?